Esto es Boletín Radio FEMPRES número 23, correspondiente a abril de 1994. Red de Comunicación Alternativa de la Mujer Latinoamericana presenta Radio FEMPRES. Un servicio informativo sobre los avances, conflictos y reflexiones de las mujeres de América Latina. Noticias internacionales. Las mujeres y la cumbre para el desarrollo social. Por Adriana Santa Cruz. Con 3 semanas de diferencia, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, se llevaron a cabo las primeras conferencias preparatorias de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social y la Conferencia Mundial de la Mujer. El movimiento de mujeres empieza a ver en la cumbre una ocasión privilegiada para llevar sus prioridades al más alto nivel de decisión. Y el propio presidente del Comité Preparatorio de la Cumbre, embajador Juan Somavía, reconoce que esta no podrá ser exitosa si no es capaz de lidiar con imaginación y creatividad con la feminización de la pobreza, el desempleo y la desigualdad de género. Ante la Asamblea Plenaria que congregó el 3 de marzo a más de 1,000 organizaciones no gubernamentales para debatir el proceso preparatorio de la Conferencia Mundial de la Mujer en Beijing, Somavía, el chileno propulsor de esta iniciativa, dijo: si miramos los 3 temas centrales de la cumbre social, la reducción de la pobreza, el empleo productivo y la integración social, no podemos dejar de ver que las mujeres están en el corazón de la cumbre. Existe una fuerte vinculación entre ambos procesos. Estas 2 conferencias se refuerzan mutuamente. Hay que aprovechar la cumbre para que los jefes de Estado digan cosas que hasta ahora no han dicho. La cumbre mundial que se llevará a cabo en Copenhague los días 11 y 12 de marzo de 1995... 6 meses antes de la conferencia de Beijing, congregará a los primeros mandatarios de todo el mundo por 3ª vez en la historia. La primera en torno a la infancia, en Nueva York, en 1990, y la segunda en torno al medio ambiente, en Río, en 1992. Esta vez será para debatir los problemas sociales tan gravemente acentuados en las últimas décadas, buscando crear un marco global que permita avanzar hacia un modelo de desarrollo centrado en las necesidades de la gente. Refiriéndose a algunos de los elementos que llevaron a convocar esta cumbre mundial, Somavía citó las crecientes tensiones sociales, aún más visibles después del fin de la Guerra Fría, el sufrimiento y la deshumanización que hacen necesario confrontar conceptos que se nos han presentado como verdades y que no lo son. Por ejemplo, dijo, las políticas de chorreo simplemente no han funcionado. Aumentan las desigualdades y hay cada vez una mayor polarización. Admitiendo la necesidad de realizar los ajustes estructurales que pongan en orden nuestras cuentas, Somavía interrogó: ¿por qué, sin embargo, tienen que ser los más débiles quienes pagan las costas? Somavía presentó 3 ideas fuerza detrás de la cumbre. La primera, la seguridad. Una política de seguridad debería servir para que las personas se sintieran más seguras, pero han estado centradas en la seguridad del Estado. Al respecto dijo: podemos tener estados muy seguros, llenos de personas inseguras dentro. Y cuando nos preguntamos cuáles son las fuentes de inseguridad que más afectan a la gente, la respuesta que nos llega de todo el mundo es la pobreza, el desempleo, la discriminación, el sentimiento de exclusión, la violencia en la casa, la violencia política. Thank you. segunda idea fuerza es la necesidad de reaccionar frente al lugar secundario que viene dándose a lo social. Aparece como el hermano pobre de las prestigiosas políticas financieras, de comercio y de defensa. Para Somavía, es importante poner al ser humano al centro de las políticas. Lo social debe ser lo más valorado, porque tiene que ver con las vidas de la gente, con la dignidad de las personas. Finalmente, Somavía citó los costos de la inacción como el tercer leitmotiv de la cumbre social. Dijo que si continuamos por el camino que vamos, las proyecciones son apocalípticas. Y agregó: sin embargo, esta no puede ser una cumbre de la desesperanza. Recordó los grandes cambios de los últimos años que parecían imposibles: caída del muro de Berlín, acercamiento judío-palestino y, entre otros, los enormes avances del movimiento de mujeres. Para concluir su presentación, enfatizó la importancia de ver este encuentro de jefes de Estado como un punto de partida equivalente a la primera Conferencia Mundial de la Mujer en 1975 en México. Reafirmando la importancia de las mujeres en el proceso, dijo sobre la aportación de estas: fue el grupo más eficiente, el mejor organizado, y produjo un documento que recomiendo encarecidamente. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Una cumbre de las mujeres. Síntesis de FEM Press del documento de Caucus. Los temas a tratar durante la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, erradicación de la pobreza, aumento del empleo productivo y de la integración social, son asuntos de especial interés para las mujeres. Ellas representan a la mayoría de los ciudadanos pobres y soportan una carga desproporcionada de trabajo y responsabilidad en los hogares. Los índices de desempleo de las mujeres son más altos que los de los hombres. Más importante aún, el nexo entre el aumento del desempleo, de la pobreza y del crimen y la violencia es experimentado con particular agudeza por las mujeres de acuerdo a su papel en la reproducción social. El primer paso para enfrentar estos temas debe considerar un análisis de género de las tendencias que conducen al aumento de la pobreza y la desintegración social, especialmente a partir de la década de los 80, con el objeto de diagnosticar las causas fundamentales y sugerir soluciones. Este tipo de análisis, realizado desde la perspectiva de las mujeres, contribuirá a hacer luz sobre diversos nexos relacionados con estos temas y proporcionará una comprensión más clara sobre los pasos a seguir. Con estas palabras se inicia el documento de 23 páginas que elaboró el llamado Caucus de Mujeres, un grupo de trabajo de más de 100 personas de 23 países que se reunió a diario durante la primera conferencia preparatoria de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, realizada las dos primeras semanas de febrero en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Este esfuerzo fue impulsado por Widow y Down, dos organizaciones internacionales de la mujer que se proponen influir en las agendas de esta y otras conferencias mundiales en que el interés de las mujeres está fuertemente en juego. Conscientes del importante papel que tiene el movimiento de mujeres en el desarrollo y en los logros de la Cumbre para el Desarrollo Social, el Caucus de Mujeres planteó la necesidad de que el secretariado de la cumbre nombre a una mujer como punto focal. Ella deberá asegurar que las perspectivas de las mujeres y sus preocupaciones estén debidamente incluidas en la declaración y en el plan de acción. El documento establece entre sus principios un claro cuestionamiento del modelo actual de desarrollo. Un Uno de los planteamientos más novedosos del documento se refiere a la necesidad de que las políticas macroeconómicas reconozcan la relación entre la producción económica y la reproducción social, es decir, no privilegiar la primera sobre la segunda. Un paso en esta dirección sería reconceptualizar nuestra comprensión de la productividad, del trabajo y desempleo. Debe reconocerse que la productividad no puede estar limitada a la fabricación de bienes y a la comercialización de servicios. Las ganancias por productividad y eficiencia implican menos empleos por unidad fabricada, con todos los beneficios acumulados a favor del sector privado. Dentro de las categorías del Producto Nacional Bruto y del Producto Geográfico Bruto, queda excluido todo el espectro de la productividad social, desde la reproducción de seres humanos en el hogar hasta la mantención de relaciones que promueven cohesión dentro de la comunidad. La devaluación de este trabajo sigue un camino paralelo al estado de subordinación de las mujeres, ya que son ellas quienes realizan la mayor parte del cuidado y sustentación. El documento plantea importantes sugerencias a los estados y a la Organización de las Naciones Unidas. Concluye, sin embargo, con un llamado a la responsabilidad individual. Reconocemos que la mayor responsabilidad para el cambio a nivel local, nacional y global recae en cada individuo, en nuestra capacidad personal y organizativa. Nosotras, las mujeres del Caucus, aceptamos esa responsabilidad y llamamos a otros a hacer lo mismo. El Caucus de Mujeres volverá a reunirse en agosto próximo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Si desean asistir, escriban para información a FEMPRES, casilla 16637, correo 9, Santiago de Chile. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Palabra de presidente, pero palabra al fin y al cabo. Por Socorro Ramírez, desde Colombia. Al dicho tradicional de que detrás de cada gran hombre existe una gran mujer, me gustaría, en la celebración del Día Internacional de la Mujer, agregar que detrás de cada mujer que sobresale, debe existir un hombre que comparte el cuidado de los hijos, que se preocupa de las obligaciones cotidianas, que contribuye a la paz, la tolerancia y el desarrollo. Con estas palabras terminó su discurso el presidente César Gaviria en un acto en la Casa de Gobierno con mujeres representantes de diversas organizaciones. Podría cortársele mucha tela a esa frase y al discurso. Una de las asistentes al acto opinó que lo dicho ata a un hombre a la mujer que sobresale. Otra dijo que discurso y frase son oportunistas, ya que a Gaviria solo le quedan unos meses en la presidencia, por lo que no tendrá tiempo para aplicar lo que dijo. Cualquiera que sea la razón que motivó el discurso presidencial, lo cierto es que fue un discurso fuera de lo común. No debió escribirlo él mismo, pero acogió bien el trabajo realizado por sus asesoras. De todos modos, su discurso fue mejor que la repartición de pinturas de labios que el mismo día hizo otra dependencia de la misma presidencia. Es fuera de lo común que un presidente empiece afirmando que se ha logrado mayor igualdad jurídica gracias a la valentía, la inteligencia y la constancia de las mujeres, y que luego diga: sea esta la oportunidad para hacer al movimiento social de mujeres un reconocimiento por su aporte fundamental. Permítanme reconocer el aporte del movimiento social de mujeres a los cambios que se han logrado en el país. Se ha ganado la batalla por la igualdad jurídica de mujeres y hombres, pero aún queda por eliminar las barreras culturales que impiden la participación plena de las mujeres en la vida económica y social del país, que han limitado la visión de las instituciones para la aplicación de las leyes y la aplicación de servicios, que limitan también la perspectiva de la sociedad en general, para valorar el triple papel de la mujer en los procesos de la reproducción, la producción y el desarrollo comunitario. El presidente Gaviria insistió en la necesidad de hacer esfuerzos para garantizar la igualdad. Reconoció que los papeles asignados culturalmente, tanto a hombres como a mujeres, entrañan una distinción de responsabilidades, oportunidades, intereses y necesidades de cada uno en la vida cotidiana. También afirmó que el desarrollo humano integral requiere revalorar el ámbito de lo doméstico y lo reproductivo, así como reconocer el aporte contundente que realizan las mujeres en la esfera productiva. Gaviria reconoció también que, a pesar de las políticas sobre mujer campesina, los grupos asociativos de mujeres no han obtenido adecuados niveles de ingresos por el deficiente acceso a los servicios de asistencia técnica y de capacitación empresarial. Luego de hacer un recuento de los programas de género realizados por su gobierno, hizo un llamado a las próximas administraciones para que conserven y fortalezcan un espacio institucional de alto nivel para orientar y coordinar la acción del Estado tendiente a lograr la igualdad efectiva de géneros. El presidente Gaviria finalizó su discurso diciendo: como las mujeres son la base de la tolerancia, la pluralidad y la democracia, quiero en este día expresar la gratitud por la voluntad de paz que cada día reafirman en todos los rincones del país. Lástima que hasta ahora la prensa colombiana haya hecho muy poca alusión a este discurso, que debería ser repartido a las distintas instancias estatales para que las palabras no se las lleve el viento y para que se deriven de ellas las respectivas conclusiones en los meses que le quedan a esta administración. Esta fue una nota informativa de Radio FEM Press. Del sueño de igualdad a la desigualdad real. Por Celeste Ocampo, desde Costa Rica. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vale recordar una vez más. El presidente electo Figueres anunció a la ciudadanía su futuro equipo de gobierno. De entre más de 30 ministros y presidentes ejecutivos, solo dos ministras y una presidenta ejecutiva, es decir, la más baja participación femenina de los últimos tiempos. Es absurdo que este anuncio se haya hecho después de una campaña electoral en la que en los discursos, los programas de acción y en los debates, las mujeres estuvieron presentes como nunca antes. Compañeros y compañeras, niñas y niños, crédito a las mujeres agricultoras, medidas para combatir la violencia de género, fueron frases e ideas que se escucharon en cada lugar en donde aparecía un candidato. Por eso la mayoría de las costarricenses estaban seguras de que en el futuro gobierno, ya sea que llegara a la presidencia Rodríguez o que llegara Figueres, las mujeres tendrían una mayor participación que en gobiernos pasados. Además de contar con muchas mujeres capaces, nunca se había hablado tanto de la necesidad de escucharlas, porque la problemática mundial ya no se podía dar el lujo de perder el potencial de la mitad de la humanidad. Además, está la Ley de Promoción Social de la Mujer, que desde su promulgación en 1990, obliga a los partidos a asegurar nombramientos, tanto en puestos internos como en puestos públicos, con poder de decisión. Pero la acción de Figueres demuestra a las costarricenses que el futuro gobierno no pretende escuchar ni darle una participación real a las mujeres, a pesar de las leyes y a pesar de las promesas electorales. Esa acción es un duro golpe a la autoestima individual y social de las costarricenses, que tendrán que esperar 4 largos años para ver si el gobierno reconoce su gran aporte a la sociedad. Ojalá que este golpe sirva para movilizar a las mujeres de Costa Rica, para que en el futuro exijan que los discursos igualitarios se conviertan en acciones igualitarias. Hay que recordar que cuando las costarricenses pelearon por una ley que obligara a los partidos a presentar igual número de mujeres que de hombres en los puestos de decisión, una mayoría se opuso, aduciendo que las mujeres no necesitaban cuotas porque su propia capacidad las llevaría a los más altos puestos políticos. Más de 6 años después de esa iniciativa infructuosa, menos mujeres tendrán voz en el gobierno. Es hora de que se exija una real igualdad en todos los campos, porque, aunque Figueres no lo crea, hay mujeres capacitadas no solo para dirigir ministerios, sino para llegar a la presidencia. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Hacia una perspectiva feminista de la vida. Por Norma Valle, desde Puerto Rico. En Puerto Rico, el 8 de marzo se conmemora durante una semana, la Semana de la Mujer. Durante esta, las feministas visitaron escuelas, centros universitarios, oficinas sindicales, ministerios de gobierno y conversaron con todo grupo sindical, cívico o de empresa privada que quisieron escuchar el mensaje de igualdad. También se hicieron reportajes en torno a la Semana de la Mujer en medios escritos y electrónicos. Sabemos, sin embargo, que hay un trecho muy largo que recorrer para alcanzar la igualdad real. La Semana de la Mujer estuvo marcada por la preocupación frente a la violencia contra las mujeres y por la discusión sobre la relación de los hombres con las mujeres y el feminismo. Es una discusión que se viene gestando hace tiempo y que parece estar tomando cuerpo. El tema ha pasado de la broma y la burla a la discusión seria. Unos y otras reflexionando y apoyando el feminismo. Otros y otras repudiándolo y sacando los prejuicios más atávicos. Se pone en primer plano la crianza de los varones y la enseñanza a todos niveles de las relaciones entre los sexos. Se plantea, más allá de provocar cambios en la escuela, una nueva formación de madres y padres para eliminar el sexismo en la crianza de los hijos. La nota de Norma Valle termina con una reflexión de ella misma. Durante los últimos 25 años de compromiso feminista, la lucha más ardua la hemos dado las mujeres, tal vez en la vida cotidiana. En las relaciones de poder con el compañero, en el hogar, en el trabajo, en la cama. En ese trajín diario de hacer malabares, de concientizar y desconcientizarse, de no equivocarse con los mil y un detalles que implican una perspectiva feminista de la vida, de lo que leemos, de lo que escribimos, de cómo convivimos en el trabajo, en la escuela, en la calle, en el hogar, aprendiendo todos los días a ser feministas, principalmente con nosotras mismas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Regalaron un caballo de Troya. Por María Liz Rodríguez, desde Paraguay. Días antes del 8 de marzo, las paraguayas recibieron como regalo un caballo de Troya, un proyecto de código penal que viola el principio constitucional de igualdad que rige en el país. Esta propuesta legal, redactada por el hasta entonces respetado presidente de la Cámara de Senadores del opositor Partido Liberal Radical Auténtico, doctor Evelio Fernández, considera que los delitos contra la libertad sexual e integridad de las personas son menos graves que los cometidos contra el patrimonio. degrada la figura del matrimonio al convertirlo en salvaguarda del buen nombre de la mujer. El artículo más denigrante es el 262, que dice: en los delitos de violación, estupro, atentado al pudor con violencia y rapto, quedará extinguida la acción penal o la pena, en su caso, si el autor se casare con la ofendida, habiendo prestado ésta su consentimiento, después de ser restituida a casa de sus padres o guardadores, o a otro lugar seguro. Los efectos de la extinción benefician a todos los copartícipes. Este regalo dio como resultado que las mujeres, en vez de celebrar con todas las de la ley el Día Internacional de la Mujer, presentaran a las senadoras un documento elaborado por la Coordinación de Mujeres del Paraguay con recomendaciones para un nuevo Código Penal de acuerdo a lo estipulado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales ratificados por el gobierno paraguayo. El proyecto de Código Penal redactado por el doctor Fernández Arévalos incluye muchas imprecisiones, entre otras, que el incesto no es llamado por su nombre y está incluido en el estupro solo como un agravante. Tampoco legisla sobre el acoso sexual, como lo hacen todos los códigos modernos. La Coordinación de Mujeres del Paraguay solicitó su inclusión y sugirió que el problema del aborto sea tratado dentro del capítulo de derechos reproductivos, por ser este su ámbito natural. Denuncia también el absurdo entre la pena de 15 a 25 años de prisión por homicidio calificado y la penalización estipulada entre 8 y 15 años de cárcel por violación acompañada de lesiones graves o muerte. La ciudadanía expresó su indignación. Mujeres y hombres, a través de los medios de comunicación, repudiaron el proyecto de Código Penal por considerar que contiene figuras anacrónicas y caducas. El abogado penalista Jorge Bogarín expresó que si bien es hora de modernizar el código actual, que ya ha cumplido 100 años, las modificaciones deben ser revolucionarias. Dejémonos de parches y medias tintas, dijo. Los cambios deben ser revolucionarios y totales, pues si no, continuaremos teniendo mecanismos legales que no se ajustan a la realidad, con instituciones y procedimientos discriminatorios e injustos, especialmente contra sectores que han sido tradicionalmente marginados, como las mujeres. El sociólogo José Carlos Rodríguez señaló que el proyecto constituye un paso atrás en relación a lo que se avanzó en la Constitución paraguaya, que establece la igualdad como un principio jurídico y que incluso propone la discriminación positiva. La amplia difusión dada al contenido del proyecto estimuló la participación ciudadana. La prensa, la radio y la televisión se hicieron eco, y no solamente en espacios dedicados a la mujer. Hubo un repudio unánime. Los medios apelaron a la argumentación jurídica y también al humor, con lo que se logró que la información tuviera mayor impacto. En poco tiempo, el proyecto será discutido por los parlamentarios. Es dudoso que aprueben sus artículos, pero los paraguayos deben estar alerta ante los retrocesos que se presentan cuando menos se espera, sobre todo en el caso de las mujeres. Es evidente que no existen garantías, como lo señaló la feminista Clyde Soto. El aprendizaje de conceptos básicos y fundamentales para eliminar la discriminación por razones de género es duro. Hasta quienes alguna vez han demostrado la mejor voluntad al respecto, de pronto caen en los más hondos abismos del machismo. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Más allá de los partidos políticos. Por Moisés Ramos Rodríguez, desde México. En el aspecto político somos también marginadas. En nuestro país, el 56% del electorado es femenino. pero no hay relación entre esta proporción y las mujeres que participan en los cargos de representación. En el Senado de la República hay en la actual legislación 3 mujeres de un total de 64 senadores. En el Congreso Federal hay 39 diputadas de un total de 500 diputaciones. Las legisladoras estatales son 83 de un total de 831 diputaciones. Las anteriores fueron cifras dadas por la diputada Marta Maldonado durante el segundo Encuentro Nacional de Legisladoras, realizado en la ciudad de Puebla a principios de marzo, con el objetivo fundamental de orientar la búsqueda de coincidencias entre mujeres legisladoras, así como el intercambio de ideas, conceptos, impresiones y experiencias por medio del diálogo respetuoso, logrando que se impulsen en consecuencia acciones en los diversos ámbitos. El acto fue convocado por la 55ª Legislatura de la Cámara de Diputados por medio del Instituto de Investigaciones Legislativas, coordinado por la diputada Gloria Bras de Fer. Y si bien la mayoría de las participantes pertenecía al partido oficial, se logró el propósito de reunir a mujeres de todos los partidos políticos nacionales con registro en la actualidad. La pluralidad de las asistentes contribuyó a la mejor realización de los trabajos de las 4 mesas. Soberanía nacional en el mundo de hoy, el desarrollo de la nueva cultura política, crecimiento económico y marginalidad social y globalización, y regionalización en el escenario internacional. El tiempo fue insuficiente para tratar los temas propuestos, tomando en cuenta que cada mesa se subdividió para abarcar aspectos específicos de las distintas problemáticas. Sin embargo, alcanzaron a tocarse puntos importantes, algunos relacionados con la participación de las mujeres, así como la necesidad de reglamentar su inclusión en los espacios públicos. Aunque se señaló que esta medida no es el camino ideal hacia la igualdad, sería una vía directa hacia una mayor democracia, ya que permitiría a un mayor número de mujeres, en un lapso corto, ejercer con influencia en la defensa de sus propios intereses. En el encuentro de legisladoras, invitadas mexicanas y extranjeras, así como algunos asistentes varones, colaboraron al clima de reflexión en la pluralidad. Sheila Copps, viceprimera ministra de Canadá, comentó que si bien las titulares del poder ejecutivo son ya 5 en el mundo, y que en algunos países como los escandinavos, las mujeres ocupan cargos de importancia nacional, estas continúan enfrentándose a barreras y el camino democrático sigue bloqueado para ellas. Las legisladoras no se limitaron a tratar temas sobre mujeres, sino que, de acuerdo a su tarea, abordaron los conflictos del mundo indígena, la concentración urbana y la educación, entre otros. Nieves Alamí, participante de Cuba, quien habló sobre el papel de la Organización de Estados Americanos en la actualidad, puso el tono bolivariano casi al término del encuentro al decir: ahora más que nunca es imperiosa la necesidad de integración y la acción mancomunada de todos nuestros países, del Río Bravo a la Patagonia, porque tenemos las mismas raíces y cultura, la misma historia, las mismas luchas. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. Ausencia sindical. Por Giovanna Merola, desde Venezuela. Son pocos los trabajos que existen en el país sobre la mujer y los sindicatos. La tesis de grado de Arelis Rodríguez y Celeste Azuaje arrojó como resultado que entre 1960 y 1990, del total de 47.747 investigaciones, el 0.17% se refiere a esta problemática, y de este porcentaje, solo el 0.9% fueron investigaciones sobre la mujer en la actividad sindical. Ante esta situación, aparece muy oportunamente la obra de Dilcia Valiache y Carlos Eduardo Febres, titulada La participación de la mujer en los sindicatos de Venezuela. Un acucioso estudio que permite actualizar la situación de la mujer trabajadora en el país. La historia del movimiento sindical en Venezuela es muy reciente, ya que solo a finales de los años 60 se puede afirmar que se cuenta con un movimiento sindical consolidado en el país. Hoy en día los sindicatos se clasifican en activos regulares, activos irregulares e inactivos. Y según el tipo de organización, existen los profesionales, industriales, sectoriales y empresariales, siendo estos últimos los mayoritarios. En toda esta gama, la participación de la mujer no es diferente a lo que es su poco protagonismo en toda la estructura económica, política y social nacional. Para la mujer trabajadora, todavía hoy el área sindical es difícil de abordar por múltiples razones. Entre estas razones están especialmente las dificultades materiales y físicas, inseguridad, transporte, falta de apoyo en responsabilidades hogareñas, por lo que no pueden dedicar tiempo a la acción sindical. La afiliación de las mujeres trabajadoras en la actividad sindical, a pesar de que representaba un 38.2% de la fuerza laboral en 1992, para el periodo comprendido entre 1988 y 1992, era apenas de 19.89%. Esto muestra que la situación de las mujeres como dirigentes en los sindicatos no se diferencia mayormente del resto de las agrupaciones gremiales del mundo laboral venezolano. Entre las conclusiones más relevantes del estudio de Valiache y Febres se encuentran las siguientes. Los datos estudiados en relación a las mujeres trabajadoras revelan que la mayoría ocupa cargos que no son de influencia ni con responsabilidad en la toma de decisiones. La doble jornada es la causa principal que dificulta la incorporación plena de la trabajadora a la tarea político-sindical. Cuando la mujer se dedica al trabajo, lo hace en una estructura productiva de modelo patriarcal, puesto que toda la economía está organizada para la participación masculina. A la mujer se le dejan espacios tradicionalmente considerados como femeninos. Faltan estrategias de incorporación por parte del movimiento sindical, lo que obstaculiza la participación de las mujeres. Falta la constatación del surgimiento de nuevos enfoques para tratar de reivindicar un modelo femenino alternativo de participación de la trabajadora. Este valioso estudio permitirá seguir ahondando en el tema de la mujer y los sindicatos venezolanos, así como fomentará la posibilidad de ir vislumbrando estrategias de acción que seguramente incidirán en una mejor y más acertada participación de la mujer trabajadora en los sindicatos. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRES. En el nombre del Padre. Por Ana María Amado, desde Argentina. Sacrílegos. Adulterinos. Extramatrimoniales. Ilegítimos. Entre un extremo y otro de la secuencia anterior, es evidente que las leyes argentinas fueron ablandando a lo largo del siglo su modo de nombrar a los hijos o hijas sin reconocimiento paterno. Aquellos términos tan descalificadores se volvieron más objetivos cuando al parecer las cuestiones de honor ligadas a este tema perdieron vigencia hasta para los sublimes bastardos de las telenovelas. Una posible causa es que miles de mujeres en el mundo se deciden por la maternidad antes que por el matrimonio, y no es significativo el número de madres que deciden obligar un reconocimiento paterno. pero hay quienes eligen reclamar esa legalización filial aún por la vía de duros juicios. Las revistas frívolas se solazaron recientemente con el encuentro del campeón de motonáutica Daniel Scioli con su hija Lorena de 16 años, después del juicio de filiación de casi una década emprendido por la madre de la niña. Decenas de fotos registraron escenas de ternura y una sonrisa paterna que insinuaba, después de una sentencia negativa, al menos una moral deportiva. Espíritu, por cierto, ausente en Maradona, cuando la justicia italiana dictaminó que el bambino de Cristina Sinagra era suyo. O en el de un encumbrado jerarca sindical argentino enfrentado a la misma circunstancia. En todos estos casos, los acusados se negaron a someterse a los estudios genéticos de rigor, resistencia que conlleva una presunción grave en su contra. Quizás estos precedentes alienten la esperanza que parecen reflejar los 116 juicios por filiación que se iniciaron en Buenos Aires durante 1993. Entre la legitimidad social que otorga el nombre paterno y el dinero que se demanda, ¿hay lugar para el rescate de la figura paterna? La doctora Carmen González, presidenta de la Comisión de la Mujer del Colegio de Abogados, opina. Desde el punto de vista psicológico, nadie puede obligar a nadie a ser padre de nadie. Si hay dinero de por medio, surge esa inquietud, porque entonces se pelea por derechos hereditarios. También tiene sentido reclamar un reconocimiento si puede haber aportes para la alimentación. Un juicio de este tipo, además, cuesta muy caro. Entre los motivos que frenan este reclamo por parte de muchas madres solteras, la doctora González menciona la reducción del ejercicio de la patria potestad, compartida entre padre y madre a partir de 1989, con los inconvenientes que acarrea. Una atadura ficticia a una firma del padre ausente, sin cuya anuencia escrita no es posible decidir o resolver una cantidad de cuestiones sobre los menores de edad. La doctora Carmen González razona. ¿Para qué querría una mujer compartir la patria potestad de un hijo o una hija con alguien que no lo quiere, que no está dispuesto a asumir las responsabilidades de una paternidad? En Argentina, los análisis de ADN, material genético, se introdujeron a finales de la década pasada para la identificación de parentesco en los chicos secuestrados durante la dictadura militar. Estos avances en inmunogenética fueron determinantes para la jurisprudencia. Hasta que se empezó a aplicar, la prueba de una paternidad era muy difícil. Estos estudios localizan regiones del ADN, que es variable de un individuo a otro, y que permite identificar a alguien con sus familiares, porque una persona comparte la información genética de cada uno de sus padres. Este análisis, que da una seguridad del 99.75%, no tiene un efecto automático. No borra el estado de presunción que exige acompañar otras pruebas, además de que no es de fácil acceso y tiene un costo muy elevado. El progreso científico cambia las reglas del juego, ahora que las madres solteras son legión. Dice finalmente la doctora González. Seleccionar un compañero fugaz para concebir un hijo puede acarrear una demanda pidiendo el reconocimiento de su paternidad. Esto ocurrió aquí, en un sonado caso, en el que él inició un juicio por filiación y, claro, por herencia también, ya que la madre del presunto hijo tenía mucho dinero. Esta fue una nota informativa de Radio FEMPRESS.